llegado uno de los segmentos que más me encantan, porque es el contacto con la vecina, el vecino de la ciudad, con el emprendedor, con el que la lucha día a día. Con el sueño. Porque creo que cada emprendimiento es un sueño cumplido, ¿no? Como darnos ese gustito de salir de la zona de confort y hacer lo que realmente nos gusta, donde ponemos el corazón, el alma. Y a nosotras nos gusta difundir este tipo de emprendimiento. Exactamente, y acompañarme. Exacto, tal cual. No estaremos con el tecito. No estaremos en el tecito, mal no me vendría. A ninguna, la verdad que el té siempre cae bien. Tal cual. El té siempre cae en un momento justo. Totalmente, pero la tenemos a ella, que es Gabriela Leite. Ella es sommelier, ¿sí? Diseñadora de tés, tía designer, ¿sí? Sí, para el que no sabía que... En todos los idiomas. Creo que lo dije en todos los idiomas, sí, ¿verdad? Sí, lo pedís, lo tenés. Ella también ha sido parte y también ha participado de lo que son las ferias de pasionaria, que se dan muy bonitas. En una época se dieron en el Bar Quiroga. La última creo que estuvo ahí en Malcriada. Así que realmente muy lindo, la vamos a recibir aquí en este segmento. Hola Gaby, ¿cómo estás? Paula y Eliana Becaría te saludan. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola Gaby, muchas gracias por la invitación. Por favor, me encantó realmente la idea, me parece súper innovadora. Contame un poco cómo surge esto de ser sommelier de té. Sí, sommelier de té en realidad es porque se le busca un título, como puede ser el sommelier de vino, el sommelier de yerba mate. En realidad lo que te da es la experiencia y el estudio de una parte, de un área técnica bastante amplia, para poder diferenciar hebras de té, calidad de té y variedades de té. Esa sería la explicación más técnica de la palabra sommelier, o de la carrera o de la profesión. Después tiene un conocimiento general que es súper amplio, porque también lo tiene la cultura del té. Claro. En realidad son muchísimos años de historia, entonces también hay mucho un contexto histórico, geográfico, sociocultural. Es súper interesante, de leyendas, un montón de cosas. Eso, todo eso te hace un sommelier, y después la parte técnica es asesoramiento, protocolo, ceremonial, en lo que tiene que ver con los distintos tipos de rituales de té. Uh-huh. Y Gaby, después decide la planta. Totalmente. En Santa Rosa, ¿hay una cultura del té, de protocolo del té? Porque acá hubo durante años... no sé cuántos años tenés, pero durante años hubo un té galés aquí en Santa Rosa. Sí. ¿Es de la cultura la gente del té? ¿O por el pampeano? En realidad en casi todo el país lo que tenemos es una cultura mucho más arraigada sobre el mate. Pero tenemos también mucha curiosidad. Hay un concepto de mucha curiosidad, sobre todo que tiene que ver con explorar y desde lo gourmet, en sí, con querer conocer. Claro. Hay regiones en el país que son como más propensas a que haya más casas de té, como puede ser en la parte del sur. De hecho, hay una colonia galesa súper importante. En Córdoba puede ser en la parte de las sierras, Villa General Belgrano, que también hay muchos inmigrantes que son alemanes. Puede haber también en el norte, por una cuestión de que también hay inmigrantes y cultivadores de té. Y después son regiones más chiquititas en las que hay mucho. Y si no, sí está surgiendo esto de la curiosidad, desde lo gourmet, desde explorar, por el tipo de maridajes que también se da y lo que vamos a comer con el té. Y a su vez surge, que está muy fuerte, la parte del concepto desde la salud, desde lo saludable. Exactamente. Entonces ahí empezamos a conocer un montón de cosas, ¿no? De otras cosas que nos van a favorecer a algo que queremos. Exacto. Así que sí. Gaby, yo tengo un montón de preguntas y no sé por cuál arrancar. Digo, ¿cómo por qué te dedicas a esto del té? Y a lo largo del tiempo, esto que vos decías, ¿no? Porque yo que recuerdo antes era el té clásico, té negro, algún tecito, y ahora hay una variedad impresionante. Y estos beneficios que vos decís para la salud, que uno la verdad no llega a conocerlos todos, porque es esto, ¿no? Tiene que haber una curiosidad para poder aprovechar todos estos beneficios. Sí, es un poco eso también. A mí lo que me atrapa es, porque soy muy curiosa, y sobre todo lo que tiene que ver con gastronomía, sabores y demás, y después, en primera instancia, fueron las hierbas. Y las hierbas tienen un montón de aroma, pero también muchas propiedades. Y ya cuando te va interesando, te gusta probar, saber, conocer un poquito más, vas a ir de la mano a explorar un poco más. Puede ser sola desde la parte de tisanas y de hierbas, pero a mí me interesó bastante la parte de hebras puras y todo el concepto sociocultural que también ofrece. Y te vas encontrando con un montón de cosas que te van acercando mucho más y se hace mucho más accesible. Por ejemplo, saber que nosotros somos un país productor de té y claro, que exportamos muy buena calidad de té. Entonces, no es solamente Asia, no está tan lejano. Y eso te va acercando también un poco más. Exacto. Y después hay muchas variedades de formaciones académicas que también son interesantes y que te van a llevar a ir conociendo. Es muchísimo más todavía lo que me falta por explorar. Exacto. Si vos tuvieras que decirme, o sea, todos los té, no entiendo que no se deben preparar de la misma manera, algunas hierbas deben llevar más tiempo, claro. No. ¿Hay algún tip, algún secreto que hay que tener con determinadas preparaciones específicas? Sí, siempre es bueno, porque la calidad de lo que nosotros vamos a ingerir tiene que mucho que ver con la infusión. La calidad no desde la hebra, sino desde el sabor que vamos a lograr. Entonces sí hay distintas cosas. Como primera instancia, no hervir el agua, a excepción de lo que es una cata técnica, pero que tiene que ver más con una sesión de cata y una exploración que por ahí no es lo que vamos a hacer en una casa. Pero sí para consumo diario y demás, es no hervir el agua. Y respetar que hay hebras que necesitan menos infusión que otras, precisamente para que no se pongan amargas o no se altere su sabor. Entonces, básicamente, como para que veamos, el té negro es el famoso 5 minutos y me tomo un té. Sí. Y el agua no hierve y se puede esperar 5 minutos de infusión para tomarlo. Pero, sobre todo en el té verde, es solo 2 minutos de infusión y sí le va a cambiar muchísimo el aroma y el sabor. Entonces, hay mucha gente que por ahí no le gusta el té verde hasta que lo prueba a infusionar menos y demás, y pasa a gustarle, y además el té verde tiene muchísimas propiedades que por ahí es lo que se está buscando en algunas cosas para complementar planes de alimentación o cosas que querramos lograr. Ahí estaba mi error, yo lo dejaba 5 minutos. Cuando lo iba a tomar era amargo y arrugaba la nariz. No, y además te pones a pensar que ahora, viste, yo soy contraria al tema de la pava eléctrica, por ejemplo, porque siempre digo que... ¿Le da otro gusto al agua? Dicen que le dan un punto medio, pero yo nunca encontré una pava que le diera un punto medio. ¿Qué crees que te diga? Una pava eléctrica. Me parece que a la hora de hacer esos tés es tan bueno también el tema de regular uno el tema del agua, ¿no? ¿Sabí? Sí, mira... En realidad, imagínate que estamos hablando con una cultura que tiene casi 4.000 años de historia. No había pavas eléctricas. Y hay estadios del agua que nos permiten poder tener esa sensibilidad de lo que vamos a tomar o lo que queremos lograr del agua. Entonces, como para llevarlo a simples rasgos, cuando nosotros vemos, vos lo querés hacer de la pava convencional o desde un jarrito o lo que quieras, cuando pones el agua a calentar y se hace las burbujitas que empiezan a subir, se denomina collar de perlas, que empiezan a subir muy chiquititas hacia la superficie, eso es aproximadamente 80 grados. Bien. Y si la burbuja sube y empieza a ser más grande arriba o a explotar poquito, eso es 90 grados. Cuando ya hay borbotones, es un estado de ebullición, ya hirvió el agua. Ahí tenés algo para poder, si querés, te tomás un ratito y lo mirás y te podés hacer un té con la temperatura correcta. Y no le ponemos, no lo depositamos en la pava. Hay pavas eléctricas con muchísima sensibilidad y se gradúa hasta de 5 en 5 la temperatura. estamos en una zona de aguas duras, en donde también el sensor de la pava hay que limpiarlo para que no vaya perdiendo esa sensibilidad que le va a dar la precisión. Hay bastantes cosas técnicas, pero podemos volver a lo analógico totalmente y mirar el agua. Exacto. Un buen tip para totalmente tener en cuenta y fácil. Totalmente. Gaby, veo que ustedes son de organizar muchos eventos en conjunto. Contale un poco a la gente qué es lo que vos presentás, además, por supuesto, de este asesoramiento también y de vender las hierbas, porque veo también que tienen unos frasquitos muy lindos, veo que han armado caja de botánicos también. Sí, porque una de las cosas interesantes y que disfruto muchísimo de comunicar es la diversidad que tiene el té. Y una de las cosas que se puede explorar, bueno, tenemos las opciones de té frío, pero también el té es un buen aliado para preparar distintos tragos. Mira. Entonces, dentro de la línea de blend, de nuestra línea de blend, tenemos tres que están muy buenos para infusionar con gin y a partir de ahí hacer gin tonic. Mira. Entonces, eso se fue haciendo en distintas presentaciones por curiosa, por querer ver, por querer probar, porque marida muy bien con varias cosas. Entonces, de ahí, bueno, ofrecemos la caja de botánicos que tiene las tres variedades de gin y ciertos botánicos que se pueden usar de forma individual, como aparecen en muchas líneas de cajas de botánicos, pimienta, hibiscus, canela, anís, que hacen para saborizar de una forma más personalizada tu gin tonic. Entonces hubo varios eventos como en comer con palitos porque marida bien con sushi, porque lo pudimos hacer, porque es más herbal, porque pudimos hacer otro en sustento, que también ellos tienen la carta de completa de todas las opciones. En distintos eventos se puede hacer y hay mucho más para seguir probando también, pero sí es re lindo. Gaby, te consulto, bueno, vos que andás esto probando y con el tema de la curiosidad y demás, si vos tuvieras que recomendarnos los tres que para vos son los que no podemos dejar de probar. Los alma madre, digamos. ¿De hebras puras? Y que sí, representan a Gaby Leite. Exacto, digamos. Sí. Ah, bien. Y podés probar uno que puede ser de la parte con base de té verde, que es difícil porque cada uno tiene lo suyo, y yo te diría que podamos hacer al revés, que vos me digas, yo para tal circunstancia, ¿cuál podría probar? Y para ahí a mí se me es como mucho mejor. Ah, mira, porque vos entonces vos decís, yo quiero para tal cosa o en esta circunstancia, y bueno, puede ser, pero si no, te podría decir todos y con claro, qué podés probarlo, sí, porque son características muy diferentes. Ponele para arrancar la mañana, para el tema de, bueno, nosotras para el tema del cuidado de la voz. Ahora con el tema del resfrío, por ejemplo, ¿no? También. Bien. Otra. Sí, para arrancar la mañana hay un blend que es muy suave y que es a base de té verde, que tiene menta, tiene láminas de coco, ananá y mango. Se llama Olas de Malpaís. En Malpaís es un pueblito pesquero muy chiquitito de Costa Rica que tiene todos esos aromas así. El té verde está bueno a la mañana porque es un té que despierta mucho a la parte del sistema nervioso central, lo estimula mucho, pero no acelera. Es un relajante natural. Entonces, te querés sentar a trabajar en la compu, concentrarte, lo que sea, vas a estar con un estado propenso por un estado de lucidez, pero con un cuerpo relajado. Ah, mira. Es fresco, se puede tomar caliente, se puede tomar frío. Y en el caso de que te despiertes y te duela más la garganta o que tengas un resfrío o que tengas todavía la cena del día anterior, hay otro blend que también es a base de té verde, que ya tiene jengibre, tiene coriandro, tiene cardamomo, cedrón, entonces va a ser bueno para la digestión y a su vez va a tener esto que estás necesitando, como puedo llegar a aportar el jengibre. Claro, totalmente. Que te va a ayudar a la parte del resfrío y demás. y es como más calórico, entonces te va a dar así como ese calorcito que hace falta para empezar a digerir, o en el caso de la garganta, en el jengibre la suaviza mucho. Ah, muy bien, acá está anotando Paula atenta. Estoy anotando atentamente. Para recuperarse, olvídate. Gaby, y yo me pongo a pensar, ¿no?, en el camino este del descubrimiento, del ser curioso, de la curiosidad y empezar a conocer un poco, ¿cuáles fueron tus primeros caminos a la hora de conocer las cebras y demás? ¿Cuál fue tu primer lugar? Porque me imagino que empezaste acá por la provincia o fuiste por otros lados. Sí, yo soy cordobesa, así que empecé por allá, desde hace mucho tiempo, por lo menos 30 años, empecé por allá. Las hierbas son algo que tenemos muy a mano y culturalmente muy incorporado en Córdoba, y además muy cercano, está ahí, totalmente, está muy al alcance. Entonces sí empecé por parte de las hierbas, y tenía amigas re solidarias, en las que siempre era... quiero un tecito para, o nos vamos a juntar y necesito charlar, entonces, bueno, y ahí está él, bueno, entonces podríamos tomar esto, bueno, entonces te voy a hacer un tecito para esto. Y después empezó a surgir una cuestión ya más de mucha información gourmet, y hay una referente nacional e internacional, en realidad, que es Inés Bretón, que es una sommelier de té, que es una de las mejores narices del mundo, que ella se encargó de comunicar muy bien todo lo que exploró por el mundo. Tal cual. Entonces ahí sí tuve más cercanía en lo que tiene que ver con un contexto mundial. Y ahí aparecen todas las variedades de la Camellia sinensis, que es la planta de donde proviene el té. Y ya allí, bueno, entonces esto con esto y esto con esto, y de dónde viene esto, y las especias, que es un área que me gusta muchísimo también. Y ahí se empieza a mezclar todo. Y eso es lo que se denomina un blend. Es la mezcla de un poco de todo. ¡Qué lindo, qué lindo! Gaby, ¿cómo hacemos, cómo hace la gente que está escuchando esta nota para contactarte? Me imagino que haces eventos también, por ejemplo, si te quieren contratar para un cumpleaños. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Se puede diseñar un montón de cosas a pedido de alguien, puntualmente de lo que necesite cualquier persona. Puede ser trago, puede ser una tarde de té, hay talleres, yo tengo mi taller en mi casa en el que voy a dar talleres, o que se puede visitar, hay días que está abierto porque hay otros días que son de producción, pero hay días que están abiertos para que el que quiere pasar, está todo a disposición. Gaby, ¿también haces capacitaciones? Sí. Para quien quiera, estamos, sí. ¿Vos las avisás o...? Sí, siempre la red de comunicación más cercana es Instagram, claro, y desde ahí salen, pero sí, ahora estamos como mucho más relajados todos, entonces se habilita la posibilidad de poder disfrutar, de juntarnos y demás después de haber pasado por la pandemia, entonces sí, ya van a surgir las oportunidades para hacer distintos tipos de talleres, desde sensoriales, desde cata o desde hacerte tu propio blend y tener la experiencia de, bueno, en algún momento mezclar un par de cosas y ver qué te sale. Sí, y aparte es hermoso. Genial, qué bueno. Amplio, todo muy amplio. La verdad, Gaby, todo completo. Yo no sé si no quiero ser amiga tuya, pues me suena que Gaby debe ser, viste, como... Además la calidez de la voz, viste, la pausa, no, es como que pero ya además, te invita. Gaby, me siento sí, mal. Me duele la uña. Vení que preparamos un tecito, claro, ¿viste? Claro, viste, la cabeza, el dedo, viste. Me encantó. Gaby, sí, te mandamos sí, un abrazo enorme. Pueden venir cuando quieran. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por esta comunicación y por toda la información. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y gracias por llamar. No, un beso y éxitos. Un beso, igualmente. Chau. Chau.